Un camino para llegar allí. Pero no queremos enfrentarnos a esa perspectiva tan peligrosa. Queremos todo fijo. Queremos que cada cosa sea definitiva. Me gustaría investigar la cuestión de lo que significa eso de que un ser humano debe producir un cambio profundo e intenso en sí mismo. Nos estamos preguntando si es posible dar origen a una fundamental revolución psicológica. Un cambio, una transformación honda, duradera, irrevocable. Uno ha vivido como un individuo limitado, reprimido, estrecho. Y es muy difícil ver la verdad de que uno es el resto de la humanidad, que en cada uno de nosotros está la totalidad del hombre. O sea que, como ser humano, cada uno es parte del mundo. Uno es el mundo. No se trata de una idea, de algo producido intelectualmente por la razón, sino de ver la realidad, la verdad de ello, de que uno, como ser humano, representa al resto de la humanidad, porque uno sufre, teme, es desdichado, está ansioso, inseguro, confundido, lastimado, todo eso. Y esto mismo lo tienen todos los seres humanos. Por lo tanto, la conciencia de uno es la conciencia de la humanidad. La conciencia contiene el dolor de la humanidad. No solo el dolor determinado de uno, sino el dolor de la humanidad. ¿Comprendéis? Qué enorme percepción es ver que tu dolor no es tuyo, sino de toda la humanidad. Entonces no llorarás, no derramarás lágrimas por tus pequeñas heridas, por tus pequeños fracasos. Then you don't cry. Then you don't por tus pequeñas preocupaciones, por todo eso. Your little failures, your little anxieties and so on. Now, is this possible? Ahora bien, ¿es posible acabar con el dolor? Si se acaba el dolor en un ser humano, el cual representa a toda la humanidad, esto afecta a la totalidad de la conciencia del hombre. No aceptéis lo que estamos diciendo. Investigadlo. ponedlo a prueba. Eso implica que debéis estar libres para observar. Observar sin presión alguna, sin desear, sin anhelar nada. Observar como uno observa una bella flor. Me pregunto por qué los seres humanos de todo el mundo no ven este hecho tan simple, que no podremos tener paz en la tierra si estamos divididos de manera nacionalista. Queremos un orden externo en el mundo, en lo político, en lo religioso, en lo económico, en lo social, en nuestras relaciones mutuas. Queremos orden, queremos cierta clase de paz, cierta clase de comprensión. Pero solo si psicológicamente, internamente, hay orden, ausencia de conflicto, de contradicción, solo si ese estado de conciencia es sereno, estable, claro, podremos producir orden en el mundo. Lo que ahora intentamos hacer, en cambio, es tratar de producir orden legislativamente, nacionalmente, etc. Orden ahí fuera, en el mundo. Se ha comprobado una y otra vez que tal clase de acción trae consigo un completo desorden. Por eso decimos, quien nos habla os dice, yo digo que sin orden interno, o sea, orden dentro de la conciencia que se halla en confusión, en contradicción, sin generar orden internamente, psicológicamente, no hay posibilidad alguna de que tengamos orden en lo externo. Y la crisis está ahí. Nosotros pensamos que la crisis es nacional, económica, social, etc. La crisis no está fuera. La crisis es realmente interna. Y estamos poco dispuestos a encararnos con eso. Nuestra educación, nuestro modo de vivir, la tradición, etc., nos dicen que alguien puede dar algo a otro. Jesús puede darnos la salvación. O puede salvarnos un gurú. O puede ayudarnos nuestra esposa. Esa puede ser una vieja y gastada tradición a la que nos aferramos. Puede ser un enfoque por completo equivocado. Tú tienes comprensión y yo no. Tú estás condicionado por la idea de que me puedes dar esa comprensión. ¿No es así? Psicológicamente, interiormente, tú dependes de alguien a quien le dices, por favor, ayúdame a librarme de mi soberbia. En nuestras relaciones de los unos con los otros, todos vemos nuestra soberbia. En nuestras relaciones con los demás, me observo a mí mismo. En esta observación descubro que soy soberbio en nuestra relación. De manera que no dependo de ti para que me señales mi soberbia. Ya soy consciente de ella. Esto es tremendamente importante. Nadie puede dar a otro la intensidad, el sentimiento.